Escuche, escuche, no oiga. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para una reunión como esta? Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía y el futuro de nuestro país, del país argentino. ¿Cuál va a ser la inversión de la Telefónica Argentina en nuestro país? De momento, de orden de 400 dólares al año. 400 millones de dólares al año, claro. Y estamos convencidos también de que si los argentinos ven al empresario español movilizarse, bueno, la duda que le pueda quedar al argentino se va a disipar. Nos trasladamos ahora a España por una sentencia judicial que involucra a un empresario, Gerardo Díaz Ferrán, a raíz de la compra de Aerolíneas Argentinas. La sentencia fue dispuesta por la Audiencia Nacional Española e involucra no solamente a Díaz Ferrán, sino también a quien fue su socio, Antonio Mata, por lo que fue calificado como una defraudación al fisco por 99 millones de euros. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirle disculpas por los últimos años. Argentina está de vuelta. Hitler también está acá al lado mío. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Brustein en página de hoy dice que es tan bizarro lo de Prat Gay que quizá sobreimprimirle un comentario es como excesivo, ¿no? No, yo dije otro día que es el anticipo de que en el 9 de julio le pidamos disculpas por haber declarado la independencia. Sí, creo que es una cosa terrible, pero además, los empresarios españoles, el país de ayer, el diario El País de ayer, la pobreza, un paisaje cotidiano entre los españoles. Digo, recién una de las voces que escuchaban era de Aznar, la segunda. El anterior a Rajoy, uno de los íntimos amigos del macrismo, del PRO, integrante de la Fundación Libertad, bueno, después de aplicar sus políticas un montón de años, según un estudio de Metroscopía, una medidora de España, da una serie de cuestiones que son terroríficas. La primera, la cifra de multimillonarios se ha duplicado en España. Y hoy son cerca de 500 los españoles que declaran patrimonio de más de 30 millones de euros, cuando en el 2007 eran 230. Y al mismo tiempo, dice, según la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, algo más de 13 millones de personas, en su mayoría menores, están en riesgo de exclusión social. El pesimismo crece, los españoles se muestran masivamente convencidos, 72% de los españoles, de que como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, España saldrá de la misma más pobre y más desigual de lo que era hace un decenio. Puedo seguir aburriendo con datos parecidos, pero digo, fue a pedirle a los empresarios españoles que vuelvan a comprar el sistema previsional, YPF. ¿De qué estamos hablando? Vos sabés que, por ejemplo, sobre todo porque son los españoles. Entendeme lo que quiero decir. Uno, no. Si fueran los empresarios alemanes, yo decir, bueno, a ver, un país que es potencia, que maneja virtualmente el Banco Central Europeo, pero ¿qué es lo que vas a pedir a España? ¿Por qué está agachada? Y me refiero a lo siguiente. ¿Acaso es más psicologista el análisis que político, ¿entendés? No, no creo. Yo creo que debe ser, primero, la perspectiva de quienes de verdad puedan venir o estar interesados. Y es ir a decirles, señores, acá tienen. Ahora, yo quiero insistir en un dato. Mira, los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBV, muestran en sus balances que el grueso de sus utilidades se obtiene en América Latina. Digamos, para decir una cosa sencilla y concreta. No entiendo qué se puede ir a buscar a España. La verdad, resulta incomprensible. Pero bueno, también es incomprensible que se plantee un blanqueo como el que se plantea, que es vergonzoso. Es vergonzoso porque por primera vez se plantea un blanqueo sin repatriación de capital. Es decir, uno no entiende, o sí entiende, ¿para qué es esto? Porque normalmente vos decís, ¿para qué hace un blanqueo? Para que traigan dólares que están afuera. Uh-huh. Bueno, este blanqueo que se propone no tiene la obligación de traer los dólares. Y vos podés pagar la multa y quedó blanqueado y lo dejaste afuera. Pero además te anuncian que van a eliminar el impuesto a los bienes personales. Quiere decir que pagás la multa y te quedó para siempre. Van a eliminar el impuesto a los bienes personales en 3 años con un degradé que empieza este año, y si hay un impuesto que uno podría decir es progresivo y que no admite discusión, es el de los bienes personales, porque vos podés discutir ganancias, topes, pisos, en la ganancia una empresa un año puede ganar, el otro año puede perder. Los bienes personales son la riqueza que tenés acumulada. Entonces, nos mandan un proyecto que titulan pomposamente de reparación histórica de los jubilados, que yo digo que lo mejor que tiene es el título. El sábado pasado diste algunas cifras que generaron mucha repercusión aquí en el programa, en torno de cómo sacar, no exacta, pero sí muy aproximadamente las cuentas, acerca de cuán desierto es que, con las mejores perspectivas de dólares repatriados, efectivamente se pueda pagar a los jubilados los juicios que tienen pendientes. Pero te corrijo, no hay dólar, no va a haber dólares repatriados. Pero vos sacaste una cuenta en el caso de que... Yo hablé de lo que van a entrar son las multas, lo que van a pagar. Claro, el 10%... No, el 10% de ellos estiman... Pero reiteralo, porque hubo repercusión de eso y me parece interesante. El gobierno tira una cifra de estimación de 20 mil millones de dólares de blanqueo. Que van a venir. ¿O no, que iban a salir del colchón? No, que se van a declarar. Insisto, bueno, no me estás... No es lo mismo. Te lo insisto. Se van a quedar afuera. Lo tengo en el Citibank de Nueva York. Sí. O en Bahamas, en una cueva. Lo declaro. Lo dejo allá y está blanqueado. Pero cuando habla de los 20 mil millones de dólares... Es lo que declaro. Si es lo que declaro, no es lo que va a venir. No, lo que va a venir seguro es el 10% que van a pagar de multa, digamos, por haber sido evasores. Con lo cual sacás el 10% de 20.000 son 2.000. 2.000 millones de dólares son 30.000 millones de pesos. Lo cual muestra que no es para resolver el problema de los jubilados. Nadie sabe bien a ciencia cierta cuánto es el monto de las retroactividades. Yo he leído estimaciones desde 50 a 250 mil millones de dólares de pesos. De pesos. Por lo tanto, hoy hablan de 150 mil los diarios, pero supongamos que ese sea el número, 150 mil. Está claro que con los 30 mil, si querés te subo el blanqueo, vamos a suponer que se blanqueen 30 mil millones de dólares. Sí. Entonces queden 6 mil millones de dólares de ingresos. Sí. ¿Cuánto van a ser? 9.500, 10, ¿dónde estamos? No llegamos nunca al número necesario para con eso atender el tema previsional. ¿Y después entonces con qué lo dibujás si la plata no te alcanza? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque así está planteado el proyecto, lo dice clarito. El proyecto que vamos a tratar en el Parlamento, en primer lugar, es un proyecto, yo diría ómnibus, porque son 6 proyectos en uno. Vos fijate, el blanqueo, los cambios en el sistema previsional, la reforma tributaria regresiva con este tema de el impuesto a los bienes personales, la moratoria impositiva, la venta de acciones del Fondo de Garantía Sustentabilidad, el acuerdo con las provincias por la coparticipación. Por eso se llama ley ómnibus, ¿no? Pero se presenta con un pomposo título de reparación histórica a los jubilados, y yo creo cada vez, y hoy si lees los diarios con atención, y ya no te digo página 12, lee Clarín, En Clarín dicen claramente que uno de los puntos centrales de este proyecto es la creación de una comisión que tiene 3 años para proponerle al Ejecutivo un nuevo sistema previsional que sea sustentable, y dice por allí que hay que pensar en un componente básico, digamos algo así como el seguro a la vejez, como ahora le van a dar a los que no tienen aporte, un segundo que tendría que ver con los aportes obligatorios que cada uno hizo, y un tercero que volvería a ser, digamos, optativo según la capacidad del contribuyente. Incluso en la edición de hoy de Clarín, la nota de Marcelo Cantón, sí, está recuadrada por una frase de Diego Bossio, sí, que dice, en ningún, en ningún tramo del proyecto dice que el régimen tenga que seguir siendo del Estado. Ni de reparto. Ni público, ni de reparto. Es decir, queda abierto. Por lo tanto, volviendo, no hay que sorprenderse. Hay todo un paquete que va todo para el mismo lado. Vamos para el Pacífico, vamos a pedir a los españoles que inviertan, vamos a avanzar en desregulaciones de todo tipo para darle a los posibles capitales todas las franquicias del caso. Vos fíjate, en el mundo entero, Francia tiene en este momento el problema de que está en un conflicto tremendo, hay una represión brutal. ¿Por qué tiene ese problema? Porque no puede competir con Alemania, porque tiene protección laboral mucho más cara que la alemana. Entonces, las empresas le dicen, mire, si usted quiere que no me vaya de acá, tiene que permitirme tener la misma condición que Alemania, si no me voy a producir otro lado. Entonces, esos capitales que podrían venir, van a venir si le creas condiciones para que sus negocios sean mejores acá que en otro lado. Y eso va siempre en contra de los ciudadanos del país donde eso sucede. En la red, la marca de Carlos Heller. Acá hay un oyente que te dice, Lidia Esther Mosqueto, Heller, no voten esta ley porque van a destruir la ANSES. Bueno, justamente Heller no va a votar esta ley. Bueno, de eso estamos hablando. Y sigamos un poco. La promesa de los jubilados, porque acá hay un blanqueo del blanqueo, adornándolo con alguna de estas cosas, como el tema de los jubilados. La reparación histórica a nuestros abuelos. Uh-huh. Nuestros abuelos que no pueden seguir esperando, etcétera. ¿Quién puede votar en contra de una cosa así? Entonces, planteado. Ahora, déjame que hagamos un rápido desguace de las distintas situaciones. Sí. Vos tenés primero la situación de los que ya tienen sentencia. Sí. Dicen que hay 50.000 jubilados con sentencia. Sí. Ahí no hace falta ninguna ley, hay que pagarles. ¿Por qué tiene que haber una ley si ya hay un fallo de la justicia? En realidad, lo que va a hacer esta ley si se aprueba, sí, fíjate, el fallo de la justicia dice que tienen que pagarle en 120 días de producido el fallo. Sí. Muy bien. Ahora, si se aprueba esta ley, uh-huh, le van a... y el jubilado acepta. Porque ojo que esto no es obligatorio, sino que cada uno debe prestar conformidad individual y renunciar a judicializar, es decir, a seguir reclamando judicialmente. Dicho sea de paso, eso es bastante relativo porque hay cosas que son irrenunciables y el artículo 14 bis de la Constitución lo convierte en irrenunciable ese derecho. Es como que vos no podés renunciar a las vacaciones, al aguinaldo, hay un montón de cosas por, que... Por la inversa sería como declarar contra vos mismo. No podés renunciar. Son derechos adquiridos que no son negociables ni renunciables. Pero, primera trampa. Los fallos de la Corte y los fallos que vienen aplicados de las salas de Cámara y de los juzgados de Seguridad Social y de los juzgados federales ajustan todos por un índice que se llama IS, B y C, índice de salarios básicos de la industria de la construcción, que es el que la justicia tomó. Para actualizar los montos. Los montos. De los juicios. De los juicios. Desde el inicio de los juicios hasta febrero del 2009, que empezó a regir la ley de movilidad, y de ahí para adelante se ajustan con la movilidad. ¿Y entonces? En la propuesta de ley que nos mandan, se lo reemplaza por el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE, y acá viene la sorpresa. El RIPTE, entre 1995 y 2009, es de 178%, y el ISBIC de 435%. O sea que te bajaron o que sea en que un el ajuste 300%. Claro, te van a ajustar, digamos, un tercio, un poquito más de un tercio de lo que te tendrían que ajustar con el fallo. Eso viene en el paquete. No, pero esos son los más benignos. Ahora vienen los que tienen acción judicial y no tienen sentencia. Sí. A esos también se lo van a ajustar por el mismo índice, pero además la retroactividad tope se la fijan en 48 meses. Cuando el promedio de los reclamos son 8 años. Con lo cual se supone que la retroactividad a la que van a poder acceder es la mitad en tiempo y además recortada por el índice. Lo que sucede, ¿con qué juegan? Con que alguien que tiene 85 años y le dicen, firmá acá y te pago ya la mitad al contado y el resto en cuotas durante 3 años, yo creo que va a firmar en muchos casos, porque es una suerte de chantaje contra la expectativa de vida. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Cierra Heller con el tema jubilados, al cual le ha dado una unidad de conceptual, ¿no? Desde el comienzo. Un tema es el aumento de hecho de la edad de jubilación a las mujeres, porque para acceder a la pensión universal para el adulto mayor, es decir, aquellas personas que, por la razón que sea, no tienen los aportes necesarios, no es a los 60, sino a los 65 años. Si lees todo lo que se está diciendo, ayer lo dice Paña en su editorial, el último renglón de la nota de Paña, y dice, como se está haciendo en todo el mundo, hay que pensar en elevar la edad jubilatoria. Hablé de la reforma tributaria regresiva. Quiero decir, para entender bien la ideología, la retroactividad que cobren los jubilados sí va a estar afectada por el impuesto a las ganancias. Pero no pagan no pagarán ganancias las ganancias producidas por la tenencia de divisas en el exterior, declaradas o blanqueadas ahora por las diferencias de cambio. Es decir, vos blanqueás ahora o la tenías declarada, como parece ser el caso del presidente. Lo de Bahamas. Exacto. Sí. Lo que ganaste sí no paga ganancias. Derogan el impuesto a la renta financiera que implementamos en el 2013, particularmente respecto de los dividendos. Los dividendos, es decir, las ganancias que reciben los accionistas, dejarían de pagar impuesto a las ganancias. Esto es muy grave, porque siempre es preferible que los tributos los pague el eslabón final, las personas, los dueños de las empresas, y no las empresas, porque si lo ponen adentro de las empresas terminan pagándolo los consumidores porque va el costo. No sé si se entiende la idea. Sí. Muy bien. Pero derogan el impuesto, pretenden derogar el impuesto a la renta financiera. En realidad eso último que dijiste suele interpretarse al revés, ¿no? Que conviene poner el impuesto a las empresas en lugar de las personas. No, pero está clarísimo, porque es como la publicidad. Si la publicidad no se regula, las empresas te lo ponen adentro, lo paga el consumidor. Y el impuesto también, es un costo. Cuando el empresario hace su costo, suma todo eso, a eso le pone la utilidad y ese es el precio. Cuando el impuesto a las ganancias lo paga el accionista, ya está fuera del precio. Bueno, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se quiere convertir en una cosa de mercado, ahí viene como disfrazado de inocente. Sí, te pido por favor que recuerdes de qué estamos hablando cuando hablamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dos palabras. Las AFJP invirtieron en un montón de empresas de primera línea, porque así estaba planteado el régimen, y de pronto entonces, cuando se produce la restatización, el Estado se encuentra con que tiene el 30% del Banco Macro, el 26% de Siderar, y así de corrido, hasta un 9% de Clarín. Esto le permite al Estado, si quiere, tener directores en esas empresas, ir a las asambleas, conocer sus políticas. No se trata simplemente de una operación de mercado. Pero además, obtiene la renta ligada a la utilidad de esas empresas. Uh-huh. Porque si yo tengo el 30% del Banco Macro, el 30% de lo que gana el Banco Macro va a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para pagarle a los jubilados. Para pagarle a los jubilados. Entonces, esto también se pretende liquidarlo. Se pretende autorizar a la ANSES que lo pueda vender, y lo presentan más inocentemente, como que pueda vender y comprar según convenga, como una cuestión de bolsa, de operación de bolsa, y no como un derecho estratégico de poder participar en la situación de esas empresas. Esto también va a tener dar mucho que hablar, porque una de las últimas leyes que tratamos en el Parlamento del periodo anterior fue la que establecía los dos tercios para vender esto. En previsión, ese proyecto lo mandó el Poder Ejecutivo luego de conocerse el resultado electoral, claramente previendo que esto iba a pasar. Que se necesitan dos tercios de la Cámara. Claro, yo creo que eso va a ser todo un problema de polémica, de interpretación, si una nueva ley no deroga aquella ley, entonces elimina los dos tercios, va a haber toda una cuestión, pero por eso digo, todo esto está en el limbo, y habrá que ver cómo se resuelve. Te termino, si querés, con algunos datos para entender. Ayer se conoció la recaudación impositiva del mes de mayo. 23% respecto de mayo del año anterior, es decir, cayó en términos reales. Ajá. Porque es menos que la inflación, lejos. Claro, 2.100 millones menos por la rebaja de las retenciones, por ejemplo. Y para tener ideas y comparaciones, 300 millones por la modificación del mínimo no imponible de ganancias. No sé si está claro. Sí, estoy sacando las cuentas del agujero fiscal. Claro. En el comercio exterior, los derechos de importación aumentaron 63%. Lo cual significa que estamos importando mucho más que en mayo del año pasado. Mientras que los ingresos por las exportaciones cayeron un 0,7%. Y por último, el impuesto al cheque, llamado impuesto a los débiles y créditos, sí, comúnmente llamado impuesto al cheque, recaudó 10.200 millones, 25% más que en mayo del 2015, lo que también, si hay un impuesto que muestra el nivel de actividad económica, es el de los cheques, con las transacciones que se pagaron. Es decir, todos esos datos nos muestran una economía en achique. Vamos a España. Pasó Heller.